la certeza de una piedra en el aire. Radionauta 106.3. La primera maraña. Tratando con calma el caos. Bienvenidos a una nueva edición de Primera Maraña, edición número 200 programas al aire con este que estamos haciendo este 8 del 8 del 2023. Eso implica 12.000 minutos aproximadamente que compartimos con ustedes a lo largo de estos, de este año y medio, digámosle. Empezamos el año pasado, un poquito más de año y medio, pero tampoco arrancamos al principio de año, arrancamos más en marzo siempre. ¿Qué serían? Son casi 200 entrevistas, ¿no? 200 columnas que han pasado, más o menos, siempre no es exacto el número, porque bueno, ha habido veces que no hubo columna. ¿Cómo dice que dice? Sí, una bolsa, solo un chipá en estos 200 programas, es decir, un promedio de un bocado de chipá cada, no sé, 10 horas, 20 horas aproximadamente fue lo que pudimos consumir de nuestro panificado predilecto en esta primera maraña, más entre 300 y 400, no, entre 600 y 800 canciones compartidas con ustedes, muchísima información, muchísimos títulos, muchísimas horas, minutos, palabras compartidas en estos 200 programas. Estamos muy, muy contentes. Es un número, el 200, de equilibrio, de estabilidad. No sabemos si lo tenemos todo eso, pero simboliza las relaciones y asociaciones. Está bien, un programa producido en conjunto con Pulso Noticia. Equilibrio, armonía, estabilidad, como la misión y el propósito también. Es una mezcla de atributos, de energías del número 2 y el 0. Está bien. 200 es una mezcla de esos números, más 0 que 2. El número 0 aparece dos veces en la explicación del número, lo que tenemos acá. El número 2 en general simboliza el servicio, la dualidad, el deber, las asociaciones, las relaciones, la cooperación, la adaptabilidad, el equilibrio, la armonía, la receptividad, la consideración, el servicio y el amor. Creo que dije dos veces servicio, lo dice dos veces servicio, porque es el número 2, debe ser. El número 2 también significa la misión, lo dijimos ya. Y el número 0 simboliza la energía de lo divino, la energía del universo. Amplifica las vibraciones y la energía de otros números. Es decir, que es mucho 2, 200. Sería en términos del el rol que cumple el 0 en la numerología. Estar cumpliendo 200 programas es estar cumpliendo muchas veces con el 2, con la energía del 2, que era todo esto de las asociaciones, la cooperación. Ahora no sé si quiero cumplir otro. Tendríamos que ver antes de festejar los 300 qué significa el 3, porque ya veo que el 3 tiene una energía medio mala, porque justo la del 2 es muy buena para este programa, lo que es, ¿no? La cooperación, las relaciones, las asociaciones, la receptividad del otro lado, ¿no? Hablando de ustedes que están ahí oyendo como buenos oyentes. Y también tenemos un sorteo para el día de hoy. Se pueden ganar. Los premios son sorpresa. Todavía no los podemos decir. Son sorpresa. Pero para participar, como nos gusta lo de la radio, ¿no? Nos gusta el estudio, nos gusta el Olga, que este año está cumpliendo 20 años, entonces ahí también está el 2 y el 0. Nos gusta la presencialidad, fuimos, nada, todavía no teníamos ni el permiso, pero ya cuando recordarán que hubo una pandemia y hubo un ASPO, a los dos días estábamos haciendo un programa de radio, porque bueno, nos gusta todo esto, vernos, encontrarnos en el estudio. Así que, para las primeras 5 personas que nos traigan chipá al estudio de acá en el transcurso, no la cuelguen mucho porque a las 9 termina esto, ¿sí? Digámosle hasta las 9 menos 20, vamos a ponerle, cosa de que como tarde, cuando hagamos la columna Tejiendo Libertades con Claudio Coller, ya estemos comiendo los chipá, se ganan premios. Vamos a ver qué premios, pero se ganan algún premio. No sé, poco de yerba, vemos que podemos rescatar acá de unos cables. Ay, ahí veo algún auricular que ande. Acá ya hay gente que dice que no se atreve a salir porque hace mucho frío. No. Bueno, si un poco de frío va a impedir celebrar con nosotros los 200, no sé qué tipo de personas. Pero bueno, es lo que hay, es verdad. Hace un frío importante, son 2 grados los que está haciendo en este momento. Pero dice que el sol va a ir apareciendo. El pronóstico dice nubes dando paso a algo de sol. Esa es la poesía que me da hoy. El haiku del clima, nubes dando paso a algo de sol. Bueno, bienvenidos a nuestro programa número 200. Hoy vamos a estar entrevistando a Laura Mateos, integrante de la Asamblea de Reserva de Biosfera Parque Pereyra La Ola, para hablar sobre el incendio que estuvo azotando la Reserva Natural de Punta Lara este fin de semana. Y como decíamos, también vamos a comunicarnos con Claudia Coror para una nueva edición de Tejiendo Libertades. Y hoy es martes, tocó cumplir un día martes de lista colaborativa y la lista se armó así, de manera colaborativa entre quienes hacemos esta primera maraña, así que fue una cuestión de ir mandando canciones al grupo de WhatsApp y medio que vamos a pasarlas en el orden que las fueron mandando sin ningún tipo de otro criterio. Y la primera canción fue propuesta por Abril Larrañaga, columnista ambiental de Primera Maraña y también co-conductora, algún que otro miércoles cuando puede acercarse. Y esto es Nati Peluso haciendo Celebré. Gato encima de la mesa. Me prometieron mucha abundancia, pero yo me negué a ser su presa. Vi mi nombre escrito en el cielo, mis pies estaban tan lejos del suelo. Sirenas gritan a la distancia, esta noche es mi único consuelo. These days no me queda nada que será de mi mañana. Lo prendí todo de esta noche para celebrar. These days no me queda nada que será de mi mañana. Prendí fuego a mi billete con mi libertad. Celebré y tele, tele, celebré y tele, tele, celebré y tele, tele, celebré. Celebré y tele, tele, celebré y tele, tele, celebré y tele, tele, celebré. En la sopa hay un sabor amargo. Él me pide que lo deje a cargo. Mami, date lo que te merece. Cúrate la herida, llámale SOS. En el pecho no hay que me dispare. Me cuida la fuerza de los mares. He perdido todos mis manjares. No tengo ni plata, ni tierra, ni altares. These days no me queda nada. ¿Qué será de mi mañana? Lo prendí todo de esta noche para celebrar. These days no me queda nada. ¿Qué será de mi mañana? Prendí fuego a mi billete con mi libertad. Celebré y tele, tele, celebré y tele, tele, celebré y tele, tele, celebré. Celebré y tele, tele, celebré y tele, tele, celebré. primera maraña. Lunes a viernes de 8 a 9 horas. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Seguinos en nuestras redes. Twitter, Radionauta FM. Trece minutos pasan de las 8 de la mañana. 13 va a ser la máxima para el día de hoy. Decíamos un día que va a estar fresco este martes 8 de agosto, nublado, algo de sol se va a poder disfrutar en algún momento por lo que dice el pronóstico, aunque no veo nubes en los pocos agujeros que tengo para ver el cielo. 2 los grados en este momento según algunos que hacen estos pronósticos. 4 según otras personas, así que fría la mañana por ahora, pero acá celebrando 200 programas, no nos para el frío, no nos para el hecho de no estar comiendo chipá todavía, porque bueno, estamos acá igual y vamos a comentarles todo lo que hay que comentarles e informarles con todo lo que tenemos para informarles. Por ejemplo, ahora es momento de que te arregles el mate si lo venís tomando desde temprano, o de que te cebes los primeros mates del día si tenés suerte de recién estar despertándote para escuchar los títulos que preparó Pulso Noticias para el día de hoy. Trabajadores y trabajadoras gastronómicas del Hospital La Rayan de Berisso reclaman salarios adeudados. La empresa a cargo del servicio abandonó sus funciones sin abonar el sueldo de junio y parte de julio, dejando a las y los empleados a la deriva. Ayer se movilizaron al Ministerio de Salud para pedir una respuesta. Así explicó la situación Ramiro Valdivier, trabajador del hospital. No nos pagan hace 2 meses, el grupo Valver. La empresa se fue y no nos pagó los sueldos y quedamos en la nada. Estuvimos 2 meses trabajando, dándole de comer a los pacientes y bueno, y subsistiendo como pudimos. Así que bueno, estamos esperando respuesta del ministerio porque nosotros en realidad laboramos en el hospital. Estamos terciarizados y nunca se hace cargo nadie. Cada 6 meses cambia de empresa, ya vamos como 4 empresas y no podemos estar así a la incertidumbre. Incendio en la reserva de Punta Lara. Estiman que fueron 90 las hectáreas afectadas. Luego del fuego que se desató en las últimas horas del sábado, se estima que se perdieron unas 90 hectáreas. El incendio se produjo en un sector de pastizales en el interior de la reserva, ubicada en el límite de los partidos bonaerenses de Ensenada y Berazategui. En un lugar de difícil acceso por tratarse de una zona de bañados, para controlar el fuego y extinguirlo trabajaron todos los cuerpos de bomberos de la región. La Plata será epicentro del cierre de campaña de cara a las PASO. El jueves el precandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, hará el acto de cierre en el Teatro Argentino con la presencia de distintos dirigentes provinciales y nacionales, mientras que se aguarda la confirmación de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Por su parte, el precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, hará lo propio en el Club Atenas de nuestra ciudad con la presencia de Diego Santilli y del intendente y precandidato Julio Garro. Exorbitantes aumentos de luz y gas en La Plata. Las boletas desde el app llegan con subas cercanas al 600% y las de Camusi registran aumentos de hasta 230%. Este mes, la Secretaría de Energía aprobó un nuevo incremento tarifario del 5,5%. En tanto, desde mayo rige la quita total de subsidios para hogares de altos ingresos, como también para aquellos que no solicitaron mantener la asistencia estatal. Pese a ello, a muchos hogares el incremento es injustificado y ya comenzaron los reclamos de los usuarios en la región. Hasta ahí los títulos de Pulso Noticias para este martes 8 de agosto. Si quieren profundizar, si quieren ahondar en la información, lo pueden hacer ingresando a www.pulsonoticias.com.ar. Ahí van a encontrar todo el desarrollo periodístico, todo el laburo de les compas de Pulso. Van a encontrar también el banner que les lleva a la página de Radionauta para escuchar este programa, por ejemplo. Hay parte de este laburo que venimos haciendo en conjunto hace 200 programas, ya como venimos celebrando el día de hoy. Van a encontrar muchas de las entrevistas que hacemos acá al aire, transcriptas y convertidas en notas ahí en el portal. Y como siempre, ahí arriba queda y van a encontrar el botoncito que dice suscribite, le dan clic ahí, completan unos datos y de esa manera aportan al sostenimiento económico del periodismo cooperativo. Bueno, vamos a seguir con la música seleccionada por el equipo que hace este programa para el día de hoy, para celebrar estos 200 programas al aire. Esta canción, elegida por nuestra operadora del día, Saba Schulman, es de Selena Gómez y esto es Birthday. Bye.

pero son programas nada más, tranqui. No, no vamos 200 años de programa. 200 programas, 200 horas, 200 emisiones, ediciones de Primera Maraña. Esto es Mugre haciendo No Te Perdono. Zusammen, im Zimmer, im großen Bett, dein Duft und der Zorn des Regens, du bist er. Und jetzt erinnere ich mich, als ich dich kennenlernte, habe ich lange gebraucht, bis ich dich nicht mehr doppelt fühlte. Seguinos en nuestras redes. Instagram, Radionauta FM. Mándanos un WhatsApp al 221-438-6002. Thank you. Vamos llegando a la recta final de este programa de martes, este programa número 200, y le damos la bienvenida a Claudia Corol y su columna Tejiendo Libertades. Buenos días, Clau, ¿cómo va? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Muy conmovida por todo lo vivido con la delegación feminista plurinacional de la Via Yala, que estuvimos en distintos lugares de Jujuy, dialogando, acompañando a las comunidades en resistencia, y ahora estamos recibiéndolas en esta fría ciudad de Buenos Aires y en gran medida indiferente a lo que viven los pueblos. Así que conmovida por lo que es la expresión de resistencia, de rebeldía, de fuerza de las comunidades, y bastante indignada por la falta de respuesta del gobierno, de los distintos ámbitos del poder político, judicial, etcétera. Vienen en esto que decís, ¿no? De las delegaciones, es la tercera, estuvo la delegación a Perú, la delegación acompañando a las compañeras mapuche, ahora la delegación de Jujuy, una práctica de llevar a los territorios la solidaridad en cuerpo, ¿no? Una práctica fundamental. Sí, recordemos también que hubo una delegación a Bolivia cuando fue el golpe, y todavía antes estuvimos en Honduras, es decir, la idea es poder estar presentes en la medida de las posibilidades, haciendo un esfuerzo colectivo para poder resolver los viajes, la estadía, para no solo expresar solidaridad a través de textos o de cartas o de mensajes, que también está muy bien hacerlo, pero en lo posible acompañar a las comunidades, sobre todo para aprender de las luchas, de las resistencias, de cómo se vienen organizando, ¿no? Y también para ver las lógicas comunes que en el Via Yala se expresan desde el poder, en particular la cercanía que hubo entre las últimas tres que vos mencionabas, la delegación a Perú, a Puel Mapu y ahora a Jujuy, nos mostró cómo desde el poder se utiliza el racismo estructural para legitimar la tremenda violencia contra los pueblos, contra las comunidades que se encuentran en la primera línea de la defensa de los territorios, de la naturaleza, de los bienes comunes, del ambiente, y la forma de avasallarlos tiene que ver con esa violencia racista y colonial, y con el desprecio que tienen por sus vidas y por su organización y por sus cosmovisiones, tratando en cierta forma de que esta diversidad de miradas del mundo que hay entre algunos pueblos originarios y quienes están en las ciudades ya con una mirada más occidental, se traduzca en falta de puentes y de lazos para hacer luchas en conjunto, tratando de invisibilizar de algún modo que si se está luchando por el agua lo necesitamos todas y todos, que si se está defendiendo al bosque para que no sea destruida la biodiversidad, es una necesidad y una exigencia de todo el pueblo, ¿no? Pero quienes ponen todo el esfuerzo en defender lo que históricamente, durante siglos, han cuidado, son los pueblos originarios que, como bien se nombran, son hijos de la tierra, son parte de la naturaleza, son parte de esta forma de existencia en igualdad y no con intentos de dominación de otras expresiones de vida, ¿no? Así que eso me impactó bastante y quiero remarcarlo. Hay que pensar el racismo estructural como un elemento ideológico desde el poder, muy utilizado, pero también cómo atraviesa nuestra propia cultura y en los movimientos, en las organizaciones, que tal vez ven con cierta distancia estas luchas que son fundamentales para defender la vida misma. Yo creo que el otro elemento que es muy común a las tres experiencias últimas, también a la de Bolivia, es que la respuesta desde el poder es la violencia, la militarización de los territorios. Si hace falta el golpe de Estado, y cuando no hace falta, lo hacen de hecho, porque lo que se vive en la provincia de Jujuy es una dictadura, sin duda, ejercida con mano dura por Gerardo Morales. Pero de nuevo vuelvo al tema, parecería algo local cuando al mismo tiempo lo tenemos a Gerardo Morales en la fórmula, la candidatura electoral nacional de uno de los sectores de la derecha más rancia, ¿no? Junto a la Reta. O sea que también podemos mirar la experiencia de Jujuy como un laboratorio donde se está intentando hacer pasar cambios constitucionales a la medida de las exigencias de las transnacionales que buscan que la explotación del litio, que la explotación de la biodiversidad, que el agronegocio pase sin mayores resistencias o aplastando las resistencias. Y esto no es un tema solo local de Jujuy o de Perú o de territorio mapuche, sino que es algo que después se vuelca sobre toda nuestra sociedad. En ese sentido, las experiencias de las delegaciones también nos hacen pensar en que tenemos que aprender no solo lo que los pueblos están denunciando en términos de violaciones de los derechos humanos, de los derechos de los pueblos, de los derechos de la naturaleza, sino al mismo tiempo lo que los modos en que están resistiendo en una pulseada muy dura, porque ellos y ellas están hace 2 meses cortando rutas y ahora acampando en Plaza Lavalle frente a los tribunales, donde la Corte Suprema de Justicia no se dignó ni a recibir a una persona del balón para escuchar y saber cuáles son sus reclamos. El Congreso apenas habilitó la posibilidad de formación de una comisión bicameral para investigar lo que sucedió con la reforma constitucional. Y en general hay una distancia muy fuerte desde el poder y desde los grandes medios de comunicación, que han puesto un cerco informativo con mano de hierro, porque no sale prácticamente en los medios lo que se está viviendo y sucediendo con una delegación de los pueblos que, al mismo tiempo que están cortando las rutas en sus territorios, enviaron delegados para que puedan hacer las gestiones necesarias para poder resolver pacíficamente este conflicto. Sí, es llamativo, como esto que decías de los medios. Se dejó de hablar de Jujuy, se habló al principio, las primeras movilizaciones, porque se hacía, creo, imposible no retratarlo, pero después los grandes medios de comunicación, sin importar el color político en el que estén tenidos, han abandonado el tema, han abandonado la resistencia que sigue llevando adelante el pueblo jujeño y el no a la reforma, que sigue siendo una bandera, y este acampe, este tercer malón de la paz, es como que no existe. Sí, yo creo que hay que leerlo políticamente, ¿no? Es como vos decís, no importa el color que tenga el sector del poder que esté manejando el medio. Bueno, está claro que la reforma constitucional la propuso Gerardo Morales, pero la votó de manera conjunta radicalismo y peronismo. Esto es así. Los únicos que no votaron la reforma fue el Frente Izquierda. Entonces la hegemonía que se ejerce desde el poder político, desde ese ámbito, es brutal, porque incluso con la intento o la figura que se generó de intervención del Partido Justicialista, eso no duró nada, y lo que está sucediendo es que muchos de los que eran electos a su fuerza política hoy están de candidatos para la próxima elección, porque hablando también de cuál sería el proyecto del peronismo si ganara la elección o si hubiera una intervención política, como se reclama desde el malón, en realidad no se han diferenciado en el tema de fondo, que es decir, no a la extracción de litio. Digamos, los intereses económicos transnacionales, puede haber diferencias si se le quiere darle el litio a empresas chinas o norteamericanas, pero ninguno está diciendo no al litio porque destruye las salinas, porque destruye los territorios, porque nos va a dejar sin agua. Y esto es lo que está en el fondo de toda esta lucha. Por eso me parece que es necesario no romantizar las posibilidades de que esta resistencia tenga una respuesta rápida desde algún sector del poder, sino pensar que tiene que haber realmente una continuidad y una masificación de la lucha para que esto pueda suceder. Los hermanos de las comunidades están hablando de la posibilidad de un paro nacional contra la extracción del litio, contra la reforma de Morales. Pero tenemos que interpelar, yo creo, a los propios movimientos que hace falta que no solo acompañen en alguna ocasión, como fue la llegada del malón, que sí fueron muy acompañados en cada una de las ciudades por las que pasaban, Córdoba, Rosario, en Salta, Santiago del Estero y en la llegada a Buenos Aires, pero hay que sostenerlos porque las condiciones de en que están son realmente duras. Son alrededor de 200 mujeres, varones, niñas, niños que están acampando, donde no les dejaron poner carpas, donde realmente las condiciones son extremadamente adversas, y donde siempre en el intento de cubrirse, si caen unas gotas de lluvia, llega la policía a decir que no se puede, también hay una falta de humanidad total y un destrato de parte del gobierno de la ciudad y del gobierno nacional para esta situación. Entonces, bueno, yo creo que eso nos interpela. De hecho, creo que uno de los momentos más conmovedores, a mi entender, fue la marcha en Plaza de Mayo junto a la Ronda de las Madres, donde pudieron estar todo el malón, en ese abrazo enorme de memorias que se encuentran, memorias de distintos genocidios, y se reconocen. Fue muy sencillo, muy, como decía antes, conmovedor. Y después, bueno, distintas propuestas que están haciendo. Nosotras como feministas, mañana 9 vamos a estar frente al Congreso de la Nación, en un abrazo, en un acuerpamiento, lo llamamos un huiparazo, para abrazar a las mujeres, de las comunidades, y para exigir en este día, que es el Día de los Pueblos Indígenas, que el Congreso haga algo y que resuelva positivamente este pedido de intervención política de la provincia de Jujuy, que resuelva el tema de una ley de propiedad comunitaria de la tierra, que es lo que también requieren para que no quedar como expuestos a que el poder político arrase con los territorios donde viven ancestralmente. Y por supuesto exigir a la Corte Suprema de Justicia también que se pronuncie por la inconstitucionalidad de la reforma de Gerardo Morales. Es decir, yo creo que hay que buscar cómo, desde distintos espacios, desde distintas organizaciones, movimientos colectivos, podamos estar presentes también desde la cultura, desde el arte, desde los medios de comunicación, para que no decaiga la fuerza con que los pueblos llegaron hasta acá y diciendo no nos vamos hasta que no tengamos una respuesta a esto. Sí, fundamental también en el... En la coyuntura política en la que estamos, a días nomás de las PASO, un año electoral, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que ha sido en el 2019 y Mendoza, a 10 días de haber asumido el gobernador, queriendo sacar la ley 7722, los años electorales son momentos donde el poder se envalentona y es importante, como pueblos organizados, estar demostrando que no vamos a dejar que sigan avanzando sobre nuestros derechos y nuestros territorios. Por supuesto, y también no hacer cálculos electorales con la lucha de los pueblos. Me parece que eso también es muy importante y algo que vienen exigiendo las comunidades. Algunos dicen, bueno, se tiene que terminar antes de las PASO. Bueno, no, se tiene que terminar cuando haya respuestas, porque no dependen tanto de una ratificación del rumbo del gobierno o un cambio del gobierno que no expresa demasiadas intenciones de modificaciones. Las respuestas hay que lograrlas desde la movilización popular, colectiva, masiva, y para eso hay que escucharlos, hay que llegarse hasta Plaza Lavalle. Todos los días están dando charlas, conferencias de prensa, festivales culturales, no es que están así de manera silenciosa, están dando su palabra, se están movilizando a distintos lugares para poder multiplicar el mensaje, y yo creo que es muy importante. Nosotros desde el equipo de Educación Popular para Unirse a Rebeldía, por ejemplo, hicimos un taller de educación popular donde participaron fundamentalmente las y los jóvenes de las comunidades explicando sus luchas, y para nosotros fue un momento de aprender de esos jóvenes y de esas jóvenes los modos de entender la vida, la realidad y la propia resistencia. Clau, te agradecemos como siempre la columna, toda la información y esta necesidad de seguir tejiendo libertades y tejer solidaridades, como el acercarse y acuerparse ahí en Plaza Lavalle estos días. Muchas gracias a ustedes por romper el cerco informativo cada vez que pueden, y bueno, nos seguimos encontrando en las calles. Un abrazo. Ahí Ahí pasaba la columna Tejiendo Libertad de Claudia Corol, hablando de lo que fueron estas últimas semanas, la delegación feminista de la Vía Yala viajando a Jujuy hoy, acompañando también el tercer malón en esta permanencia que están haciendo en Plaza Lavalle. Hablaba que mañana van a estar haciendo un huipalazo frente al Congreso y que había actividades todos los días. Hoy, martes 8 de agosto, a las 14 horas en Plaza Lavalle, donde está haciendo la permanencia el tercer malón de La Paz. A las 14 horas va a estar visitando al malón el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Y a las 15 horas se va a estar llevando adelante una conferencia de prensa, violencia y censura contra los medios indígenas y populares en Jujuy. Esto, entre otros, lo están llevando y motorizando Radio Pueblo de Jujuy. Ahí a las 2 de la tarde empiezan las actividades en Plaza Lavalle frente a la Corte Suprema de la Nación para seguir acompañando este tercer malón de La Paz. Y se nos ha ido este programa número 200, 200 programas al aire. Estamos muy contentes desde Radionauta y sabemos que desde Pulso Noticias también, por haber hecho esta apuesta, ¿no? De sostener un programa que empezó tímidamente lunes, miércoles y viernes, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver si nos da el cuero o no nos da el cuero, el cuerpo, poder producir un programa diario, lo que implica, ¿no?, de contactar a entrevistades, a pensar las columnas, la música, el cubrir los roles, operadores, quien esté acá de este lado del micrófono. Todo un gran esfuerzo que decíamos empezó tímido, 3 días por semana, y después de un par de meses nos atrevimos a todos los días, de lunes a viernes, una horita, y seguimos, y eso nos pone bien, nos pone contentes porque implica que la organización nos permite hacer esto. La organización y los medios comunitarios son fundamentales para, como decía recién las dos, tanto Claudia como Laura, poder romper el cerco, poder comentar realmente lo que está sucediendo y acompañar las luchas que dan los pueblos. Así que nada, para eso estamos acá todas las mañanas, por si se preguntaban para qué madrugar de lunes a viernes para hacer este programa, es para intentar cambiar la realidad en la que vivimos. Gracias por estar del otro lado. Nosotros estamos hoy cumpliendo 200 programas y eso nos pone muy contentes y vamos por muchos más. Chau. Radionauta. La certeza de una piedra en el aire.